Fernando Rambaldi, quien es el actual intendente de la localidad de La Calera, particularmente para charlar de esta polémica que se ha generado en torno a este programa social y habitacional que es Vivienda Semillas. Hubo un contrapunto de denuncias entre el ex intendente Facundo Rufail, que dice que ya las viviendas están listas en un 88%, y una contradenuncia por parte de Fernando Rambaldi, que ya está en línea. Fernando, te saludamos. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Bueno, bien. Fernando, a ver, ¿qué se sabe de Vivienda Semillas? ¿Qué es lo que ha ocurrido y por qué has presentado una denuncia para con el ex intendente? Nosotros presentamos una denuncia contra el exintendente y también algunos de sus funcionarios, entre ellos el ingeniero Da Silva y otros que están involucrados en lo que nosotros consideramos que ha sido una maniobra en donde le han transferido a una empresa cuasi fantasma, que en realidad no es una empresa, sino una persona física, unos 86 millones de pesos para la construcción de 20 viviendas semillas que a la fecha no superan el 60-63% de avance. Uh-huh. Nos encontramos cuando ingresamos al municipio una serie de cheques librados a nombre de Patricia Rutili, que es la persona que en enero del año pasado logró la adjudicación de estos 86 millones de pesos para construir viviendas, cuando en realidad su razón social como persona física era venta de artículos de librería. En febrero cambia el alcance de su de lo que puede realizar como comercio e industria y lo pasa ahí a construcción de viviendas familiares, sociales en este caso. Uh-huh. Pregunta nuestra es por qué a una persona física le adjudican la construcción de 20 viviendas por 86 millones de pesos, para que la gente entienda a hoy. Estamos hablando de por lo menos 250 millones de pesos. ¿Cuál es la espalda económica? ¿Cuál es la experiencia que tenía esta persona que tiene estrechos vínculos con el rufeilismo, muy estrechos, que es lo que nosotros queremos también que la justicia investigue, y que además, dos días antes de que nosotros tomemos el municipio, estamos hablando del viernes 8, que era feriado, Día de la Virgen, y el sábado, día no laborable, el anterior intendente los decreta como días hábiles administrativos y les libera distintos cheques por 41 millones de pesos, entre los que también le devuelve los 8 millones de garantía que tenía que dejar depositados por si faltaba terminar las viviendas. Y encima le certifica un 85-88% de avance, cuando nosotros tenemos certificados por ingenieros y arquitectos que en la gran mayoría de los casos las viviendas no han llegado al 60-61% y en el mejor de los casos están en el 63-64% de avance. Entonces, evidentemente, acá hay un desfalco y hay una estafa hacia el municipio y hacia los 20 vecinos, las 20 familias que no pueden entrar a vivir al su vivienda. Uh-huh. Fernando, ya vamos a hablar de los vecinos, pero digo, bueno, te escuchábamos atentamente, digo, ya la justicia tendrá la última palabra, pero digo, vuelo de pájaro, digo, son cuestiones muy groseras, ¿no? Digo, no hace falta investigar mucho si esto es así tal cual lo decís, ¿no? Es el modelo que se planteó a nivel nacional durante mucho tiempo, en donde también se ha hecho a nivel provincial, ¿no? El típico modelo de corrupción, en donde se crea una empresa, en donde aparentemente es la figura de un testaferro, y se le adjudican obras millonarias que ni siquiera se completan. Lo hemos visto a lo largo y a lo ancho del país. Sufrirlo acá, en primera persona, hablar con las familias estafadas, es realmente doloroso. Es realmente doloroso, pero el cuadro que nosotros estimamos es evidentemente un testaferro que en el medio ni siquiera tenía espalda económica ni para tener los seguros de caución que la ley establece. O sea, es grave lo que ha ocurrido. Además, basta ir al plan de vivienda semillas para darse cuenta que lo que dice el exintendente es falso. Las viviendas de ninguna manera están avanzadas en un 88%. 88% quiere decir de que ya son viviendas habitables, que te faltan detalles de terminación. Acá hablamos de que no hay conexión a servicios, no hay siquiera posibilidad de llegar al lugar. Tuvimos que entrar nosotros con las máquinas para allanar las calles. No hay cloacas, todo lo que es la instalación eléctrica, falta la carga, revoque. Bueno, después les puedo acercar, si les interesa, el informe de 33 hojas que hicimos nosotros, en donde se certifica que no se ha llegado ni siquiera al 65%. Claro, las preguntas son muchas, Fernando. Primero, ¿qué se hizo con la plata? ¿Dónde está la plata? Pero me quiero enfocar en algo que es verdaderamente doloroso y preocupante. Esas familias, ¿no? Que estamos hablando nada más ni nada menos que del techo. ¿Vos pudiste reunirte? ¿Pudiste hablar con ellos? Nos hemos reunido en varias ocasiones porque el norte nosotros los tenemos puesto en solucionarles el problema a estos vecinos. Claro. Son familias, son calerenses, son personas que han sido estafadas en el sueño. Uno de los primeros sueños que uno tiene, que es la tranquilidad de tener una vivienda propia, la vivienda digna, en donde uno se puede vivir con su familia. Nos hemos reunido en 4 ocasiones con ellos, 2 acá en el municipio y 2 en el in situ, en el lugar donde están construidas las viviendas, y estamos trabajando junto a los funcionarios desde el día lunes 11 que empezamos a descubrir esta gran estafa, y también nos pusimos a la par a trabajar desde planeamiento, desde servicios generales, desde la asesoría letrada, para ver qué solución le podíamos dar y cómo los podíamos ayudar, porque acá hay un problema en el medio. Estamos hablando que para terminar estas casas estamos necesitando 6 a 7 millones de pesos por casa, un total de 120 a 140 millones de pesos para que sean de alguna manera habitables. Y sí le hemos pedido a los vecinos que vayan y traten de custodiar las casas y, si es posible, empezar a vivir aunque falten servicios, porque el domingo pasado, esto también lo tenemos comprobado por testimonios de los mismos que vinieron, llegaron hordas de personas organizadas para usurparles la casa a estos pobres vecinos. Se lograron meter en 5 viviendas. La provincia, gracias a Dios, respondió en tiempo y forma. Vino la policía, hasta la Guardia de Infantería pudimos sacar a estos usurpadores, y ellos mismos nos manifestaban de que habían sido enviados por el exintendente. Lo cual es muy grave, ¿no? Es muy grave. Por eso estamos trabajando en varios frentes para que sean habitables las viviendas. Le hemos pedido que tomen posesión a los vecinos y que nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para poder terminar las viviendas. Y estamos trabajándolo también con provincia, que esperamos que entiendan que acá hubo irregularidades, y tenemos la esperanza de que también habiliten fondos para ayudar a estos vecinos. Fernando, agradeciéndote los minutos, vamos a seguir obviamente el devenir de la noticia, porque verdaderamente es muy importante. Hemos charlado en alguna otra oportunidad con vos, y bueno, nos manifestaba, siempre ha sido muy, muy crítico del rufeilismo desde tu rol de oposición. Hoy sos oficialista, hoy sos el intendente. Te pregunto si algo de esto te sorprende o era de la magnitud que vos, desde tu banca de concejal, podías llegar a percibir. Mira, no me sorprende nada, porque el nivel de corrupción ya lo veníamos percibiendo. Lo que sí me tiene triste es la destrucción general que he encontrado en el municipio, desde todo punto de vista. El poco interés de mejorarle la vida a la gente, desde los empleados hasta los vecinos. En cada dependencia, cada cajón que abro, encuentro cosas mal hechas, encontramos como equipo cosas mal hechas, que realmente nos atrasan mucho en nuestros proyectos para lograr la ciudad que queremos. Yo olfateaba que esto era así, pero por ahí, como siempre decíamos, teníamos previsto empezar de cero. No, hemos empezado de menos 100. Claro. De menos 100 en muchas cosas. Estamos tratando de resolver las bombas de tiempo que ellos han dejado. Pero bueno, de a poco vamos ordenando todo. Vamos a ordenar este tema del plan semilla también, como lo tengo, mi terreno, mi casa. Y tenemos la esperanza de dejar atrás un mal recuerdo de 16 años oscuros. 16 años oscuros de estos dos primos que han desfalcado como plaga de langostas, y de a poco seguir trabajando, sobre todo mirando para adelante, porque la clave acá es resolverle la vida a la gente o ayudarlos a que vivan mejor. Fernando, agradecerte el contacto, gentil como siempre. Vale, gracias a vos, Fede, por la nota. Te mando un saludo. Fernando Rambaldi charlando con nosotros, quien es el actual intendente de la localidad de La Calera.